Mataluno, nace el cien con el lema de un gran hombre. Mataluno, nace el cien, puede matar nuestro cuerpo, mas el espíritu no. Puede matar nuestro cuerpo, mas el espíritu no. Ya estamos organizados, buscando la libertad, y solo así lograremos ver la nueva sociedad y un futuro para todos que no creen ni país, y un futuro para todos que no creen ni país, con el lema de un gran hombre, matan uno, nace el cien. Con el lema de un gran hombre, matan uno, nace el cien. Puede matar nuestro cuerpo, mas el espíritu no. Puede matar nuestro cuerpo, mas el espíritu no. Esta entrevista que hemos escuchado con Julia Ortiz la realizamos el lunes, la hemos emitido ahora por primera vez, y resulta que entre el lunes y hoy mismo ha habido un grave acontecimiento en la marcha indígena. Para hablar de ello tenemos con nosotros en directo, ahora que son las 9:29 minutos de la noche, tenemos en directo aquí en Radio Euskadi y Radio Vitoria a Feliciano Valencia. Se encuentra en Colombia y él es consejero del CRIC, y por otro lado vocero de la Minga de Resistencia Social y Comunitaria de los Pueblos que Caminan en Colombia. Le damos la bienvenida a Feliciano Valenciano de Valencia. Buenas noches, Feliciano. Buenas noches, ¿cómo están todos y todas en España? Sí, Feliciano, me gustaría preguntarte por los últimos acontecimientos, porque ha habido una víctima, ¿no?, mortal. Sí, después de que las comunidades nos regresamos para nuestros hogares al departamento del Cauca, a continuar caminando la palabra por los territorios, la consejera mayor del CRIC participó en la sesión de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra. Ella estuvo denunciando todas las situaciones de agresión que estamos viviendo los pueblos indígenas, organizaciones sociales, sectores afrocolombianos y trabajadores del país que participaron en la minga. Ya regresó el 10 de diciembre, no, estuve trabajando. Y el día 16 de diciembre de este año, justo cuando conmemorábamos el aniversario de la masacre del Nilo, fue asesinado el esposo de la consejera Aida Quilcue. Él fue asesinado cuando regresaba a recogernos a la consejería del CRIC para participar en una asamblea en Tierra Adentro, Cauca, donde además de las agresiones por parte de los actores armados se vive la emergencia producida por la erupción del volcán Nevado del Huila. El compañero Edwin Legarza, como se llamaba el esposo de la consejera, fue asesinado por miembros del Ejército Nacional pertenecientes al batallón José Hilario López, con sede en la ciudad de Popayán. Él venía en horas de la madrugada, a las 4:30 de la madrugada, cuando fue emboscado por una patrulla militar, y fruto de esa acción el compañero perdió la vida. Todas las evidencias apuntan a que no fue un error militar. Los disparos que tiene la camioneta fueron por todos los costados, en la parte delantera y en la parte de atrás. Y los soldados que le dispararon, ellos estaban ubicados, atrincherados en unos barrancos en la parte alta de la carretera por donde venía el carro conducido por él. Esta situación pues la hemos denunciado, las comunidades se movilizaron masivamente para presionar que los soldados responsables de esta acción no se fueran a ir del territorio. Inmediatamente conocidos los hechos, la Guardia Indígena hizo un cordón alrededor de todos los militares, 35 militares en total. Inmediatamente se les retuvo y se solicitó que la Fiscalía de la ciudad de Popayán se presentara en el sitio para que iniciáramos el proceso de investigación para esclarecer los hechos ocurridos. se trabajó y hacia las horas de la noche los militares fueron desarmados, se les quitaron todas las armas de dotación, 35 fusiles, más 3 fusiles más que ellos llevaban y una ametralladora .60, es un arma pesada con la cual también resultó impactada la camioneta donde iba Edwin Legarza. Después se le entregó al Brigadier General de la Nación a los 35 militares para que lo custodiaran en la guarnición militar del batallón. Toda vez que las autoridades indígenas no contamos con un espacio para retener ese número de militares en la región, pues nosotros fuimos y lo dejamos a la guarnición del batallón José Hilario López, y donde hemos iniciado el proceso de investigación de manera conjunta con la Fiscalía General de la Nación. Ayer se hizo una audiencia pública en la ciudad de Popayán, allí se denunciaron todos estos hechos que han venido ocurriendo una vez terminados, regresados de la minga que caminó hasta la ciudad de Bogotá. Tenemos varios asesinatos de personas comuneros y comuneras de nuestra región, las amenazas han incrementado, la presencia de actores armados se ha incrementado en la región, los señalamientos aún continúan, el gobierno no se ha retractado públicamente de los señalamientos acusándonos de guerrilleros o terroristas, y las versiones que ha salido a dar el presidente de la República es que fue un error militar, y para nosotros no fue ningún error militar, fue un hecho preparado, fue un hecho asumido por los altos mandos militares, así lo hemos constatado, así lo demuestran las evidencias. Y en ese orden de ideas, pues ayer tuvimos en la audiencia pública la visita del general, del fiscal general de la Nación, y él de manera concreta y contundente afirmó de que el caso no iba a pasar a la justicia penal militar, se iba a manejar en la justicia ordinaria para trabajarlo de manera conjunta con la justicia indígena. Es el proceso que hemos iniciado, los militares están custodiados en la guarnición militar, estamos esperando que se les pida la orden de captura para nosotros, las autoridades indígenas, trasladarlos a otros sitios de reclusión donde haya garantías que nos permitan corroborar que los militares están en los calabozos respectivos, hasta tanto se les esclarezca la situación jurídica de los involucrados en este crimen contra el comunero Edwin Legarza. Esa es como la situación que se ha presentado. Por el otro lado, también nos han saboteado, nos han dañado todos los equipos de Radio Payuma, la emisora por donde nosotros transmitimos todas las noticias y por donde hacemos las respectivas recomendaciones de protección para con las comunidades. La emisora ahorita está cerrada porque no contamos con los equipos que fueron dañados prácticamente. No sabemos qué actor armado fue, pero el que lo hizo es profesional en el tema porque todos los equipos fueron dañados en el sitio donde se coge la señal. Esa es como la situación, y además de las amenazas que hemos tenido en estos días, los señalamientos y las acciones de resistencia que como pueblos estamos continuando por estos días, los que vamos a hacer el próximo año, el plan de seguimiento de lo que será la mina y su recorrido en el territorio, las acciones de visibilización de la realidad que estamos haciendo a nivel internacional, pero todo ese trabajo que nosotros hemos hecho se ha respondido por parte de los actores armados del gobierno nacional con acciones de represión y muerte como la del asesinato del compañero Edwin Legarza. Eso es como la situación que estamos viviendo en este momento, muy difícil, muy preocupante. Tenemos muchas situaciones donde se coloca en riesgo la integridad física, cultural y territorial de los pueblos indígenas. Sí, perdona, Feliciano, perdona, pero es que se nos está yendo un poquito el programa, pero está claro el mensaje que nos comentas desde Colombia. Está hablando Feliciano Valencia, que es vocero de la Minga de Resistencia Social y Comunitaria de los Pueblos que están caminando en Colombia, que pertenece al CRIC, al Consejo Regional Indígena del Cauca, y nos está comentando las amenazas, la víctima que ha habido el pasado martes, Edwin Legarza, víctima mortal de un compañero de ellos. Y por otro lado también el cierre de una emisora de la emisora Payumat, que es una emisora que habla además en el idioma de algunas de las comunidades indígenas del lugar. Bueno, pues esta es la situación. Muchas gracias por informarnos, Feliciano. Y bueno, ya seguiremos en otro momento. A ustedes muchas gracias. Un saludo y un abrazo. Vale, un fuerte abrazo. Gracias. Bueno, pues continuamos aquí en la Casa de la Palabra. Se nos va el tiempo, son las 21:37. Tenemos que hacer una parada para la publicidad y enseguida estamos con vosotros. El hombre que viajó al pasado para inventar el futuro, que buceó en nuestra historia hasta hacer la arte, el hombre que ha sido parte indisoluble de nuestros 100 años de historia, enriquece ahora con su obra 10 siglos de arte. Néstor Basterrechea, serie cosmogónica vasca, ahora en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Patrocina BBK. La nueva casa de Kepa Junquera se abre a los cuatro vientos para ser barrida por un vendaval solidario. Kepa Junquera presenta su último trabajo en el Teatro Arriaga los días 22 y 23, lunes y martes. Echea en directo. Y la recaudación será para la ONG Diamond Child, que trabaja en Freetown, Sierra Leona, para que los niños que sufren la guerra tengan una oportunidad de futuro. Echea, Kepa Junquera, días 22 y 23 en el Teatro Arriaga. La comedia llega al Teatro Baracaldo con El Apagón, de Peter Sefer. Un artista pobre, su novia, el padre de la novia, un coleccionista de arte, un vecino y una exnovia esperan a oscuras la llegada del electricista. Un enredo en el que el único que lo ve claro es el público. El Apagón, este sábado y domingo en el Teatro Baracaldo. Buruko gaitzek, gaixotasun guztiek bezala, badute tratamendua. Eta zure laguntza, ezinbestekoa da gaitz hauek dauzkatenek bizimodu normala egiteko gai izan daitezen. Deitu orain, 902-5-4-5-5-era eta lagundu. Adilen guztiak dira eta edanak. Abenduak 18, EITB Maratoia. Nos escucháis aquí en Radio Euskadi y Radio Vitoria y hemos estado hasta el momento hablando, informándonos de la cruda realidad que están viviendo los indígenas en Colombia, por lo menos los de la región del Cauca. Este movimiento del Consejo Regional Indígena del Cauca, el CRIC, está muy bien organizados y que han ido de camino de Cali a Bogotá para reivindicar una serie de peticiones ante el presidente del gobierno. De vuelta de Bogotá sigue la represión, como nos lo ha contado ahora mismo Feliciano Valencia, con un muerto el pasado martes y con las amenazas que están teniendo al movimiento y a los líderes indígenas. Bueno, pues esto es lo que hemos vivido hasta ahora en el programa aquí en la Casa de la Palabra, y ahora vamos a cambiar totalmente de tema y nos vamos a ir por los montes de Araba.